Soliloquio 11. Las aventuras interactivas de Tanguy Man. Dejadme que os presente a un amigo que, como me ocurrió a mí, os puede cambiar las vidas totalmente. O, en todo caso, vosotros vais a cambiarle su vida. El colega en cuestión se llama Tanguy Man. Y en el barrio es conocido porque... bueno, por ahora lo dejaremos que es con que es conocido y basta. Tanguy Man tiene más años que la niña del exorcista, cuando era niña del exorcista, y menos años que Sean Connery, cuando Sean Connery era... bueno, menos años que Sean Connery hoy. Siempre lleva una mochila a sus espaldas con toda clase de gadgets. Creo que nadie ha visto lo que guarda en ella, así que existen muchas leyendas negras sobre sus gadgets y sus aficiones. Aunque en realidad nadie duda que sus aficiones tienen que ver con la informática y con la tecnología. Lo que haga con su gadget es allá él, que ya es mayorcito. Más que la niña y menos que el Sin ahora. A Tanguy Man le gusta beber alcohol. Pero a sus amigos no les gusta que beba alcohol, ya que le sienta mal y se dedica a meter la mano donde no debe. A él no le importa, pero a sus amigos sí. Y a los novios de las chicas también. La principal afición de Tanguy Man nadie la entiende. Se levanta muy temprano para caminar por la ciudad y ver cómo la gente pues va despertando y va a trabajar con cara de cabreo y malhumorado. Debe ser algún tipo de fetichismo, pero Tanguy Man se lo pasa pipa viendo cómo los demás sufren al ir al trabajo. Los demás le preguntamos que si al fin y al cabo lo que molesta de ir al trabajo son los madrugones, porque él madruga más que nadie para ver cómo a los demás les joroba madrugar. Lo dicho, nadie la entiende. Ni la niña del exorcista cuando era niña. Lo que más excita a Tanguy Man por las mañanas no son las caras de cabreo de los que van a trabajar, que ya le excita bastante. Lo que de verdad le apasiona es, ni más ni menos, que dar la vuelta a la esquina. Tanguy Man tiene la convicción de que en cada esquina le va a pasar algo realmente emocionante. Sus amigos no quieren que vaya con ellos a practicar puenting porque seguro que se muere de un infarto. Lo más curioso es que un día Tanguy Man tuvo razón. Andaba por una calle cercana a su casa. Iba tranquilo, muy tranquilo, observando a las pocas personas que pasaban por su lado y que le miraban de reojo mosqueados por la cara de alegría que llevaba el tipejo este, que seguro que no era más viejo que... Vale, sigo con la historia. El corazón de Tanguy Man dio un vuelco cuando, al llegar al final de la calle, dio la vuelta a la esquina y vio... uno, un enorme dragón que echaba fuego con la boca y que le miraba con una mirada amenazante, con una mirada asesina. 2. Un PDA gigante que activó su Bluetooth y transportó a Tanguy Man a una paradoja espacio-temporal en una dimensión espacial atemporal. 3. A su primo con un muñeco en una mano que tenía sospechosamente las mismas cualidades físicas que Tanguy Man y al que estaba clavando unas agujas. Quizá por casualidad, Tanguy Man comenzó a notar unos pinchazos en su cuerpo. Primero eran ligeras molestias, pero cada vez le iba doliendo más. Estas son las aventuras interactivas de Tanguy Man. Tú puedes hacer que la historia cambie. Para eso, mándame un correo a shadow@lobocon.es donde me dices la opción que prefieras. Una, en este caso, Tanguy Man ha visto algo y puede ser una de las tres opciones. Una, un enorme dragón. Dos, un PDA gigante. Tres, a su primo con un muñeco de vudú. Mándamelo y según lo que yo reciba... pues seguiremos con la historia de las aventuras interactivas de Tanguy Man y un coche que no para de pitar.